Ayer por la mañana, los docentes que reclamaban frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en contra del proyecto macrista de eliminación de las juntas de clasificación fueron atacados por personas que llegaron al lugar en tres micros con armas blancas, palos y cadenas. Los maestros denunciaron que el grupo de infiltrados estaría conformado por integrantes de Barras Bravas de Boca Juniors y que respondería al macrismo. Así lo denunció Carlos Oros, que es el secretario general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, estamos indignados, ¿no? La policía dio vía libre para la llegada de tres micros repletos de Barra Brava de Boca, con exhibición de armas blancas, facas, palos, cadenas, patoteros profesionales. De la mano de Macri, que fue el autor intelectual de estos hechos, vino a agredir en forma directa a los docentes, a expulsarnos de las puertas, donde estábamos haciendo una guardia pacífica, para intercambiar nuestros últimos desacuerdos con aquellos legisladores que están a favor de este proyecto. En ningún momento se impidió la entrada de ningún legislador, ya habían entrado por esas mismas puertas varios legisladores y no había habido ningún incidente, fue una provocación. Y una agresión. Detrás de esa patota entraron en una parodia, como si no hubieran podido entrar libremente, legisladores del PRO y asesores, etcétera. Nosotros denunciamos esto como un hecho más que marca la ilegitimidad de este proyecto. Acá no hay enfrentamiento entre bandos, ¿no? Hay víctimas y victimarios. Y está claramente establecido que los docentes somos las víctimas, hay filmaciones de los hechos, fotos de las patentes de los colectivos, patoteros identificados con nombre y apellido. La legislatura aprobó un proyecto intermedio, ya que los docentes pedían que no se apruebe el proyecto original, que pretendía eliminar a las 14 juntas de clasificación y relegar a los docentes a una sola junta para atender reclamos por designaciones impugnadas. Y sostienen que el gobierno del empresario Mauricio Macri quería designar a los docentes a dedo. Los docentes han logrado que se produzcan alguna que otra modificación. Segundo, estamos obligados nosotros a hacer un balance democrático en las escuelas de toda esta lucha desarrollada, los aciertos y desaciertos de esa lucha. Tercero, no renunciamos a un sistema que garantice el carácter público de la designación y vamos a seguir bregando por esto. Serán con las viejas juntas o será con otro régimen superador de este que han aprobado, pero no vamos a renunciar a ese hecho porque no renunciamos a la escuela pública misma. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.